In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a fumine nico et doloso ire meam. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, dun afflici me inimicus. Emite in luce in tuan, et veritate in tuan, ixa me deduxerum, et usirum in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confiteor tibi in citra Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confiteor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Sanctis Apostolo Spetis Paulo, Univus Sanctis, et Boves Peratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Sanctus Apostolus Spetus Paulo, Onnes Sanctus, et Vos Frates, ora de promea Dominum Deo Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Sanctis Apostolus Petrus Paulo, Onibus Sanctis, et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Sanctus Apostolus Petrus Paulo, Onnes Sanctus, et Te Pater, ora repromea Dominum Deo Nostrum. Miseriator Vesiri, Omnipotens Deus, et misis peccatis Vesiris, perducat Vos a vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solutione de remissione un peccatorum, nostrum tiba nobis Omnipotens in misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua litabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quae sumus in Domine iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum ut reliquiae sunt omnium sanctorum, te redigneris omnia peccata mea. Amen. Domine, in tua misericordia esperavi, exultavit cor meum in salutare tuo. Cantavo, Domino, quiam bono tribut mi, usquusque, Domine, obliceris me infinem, usquoque avertis facintuan, amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine in tua misericordia esperavi, exultavit cor meo in salutare tuo, cantavo Domino quia bona tribuit in mis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias sagimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui seres ad esseram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus in te esperantium fortitudo adesto propitio invocationibus nostris, et quia sine te nil potes mortalis infimitas, presta auxilium gratia tuae, ut in esequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actionem placiamus. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviderat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Paolo aos Corintios. Istras la caridad, codiciad no obstante los carismas espirituales, pero preferentemente el profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a hombres sino a Dios, pues nadie entiende, sino en espíritu habla misterios. Mas el que profetiza a hombres habla edificación, exhortación, consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, mas el que profetiza a la iglesia edifica. Deseo que todos vosotros habléis en lenguas, pero más todavía que profeticéis. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete a fin de que la iglesia reciba edificación. Y ahora, hermanos, si fuere yo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué provecho os traeré? Como no os hable o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o enseñanza. Con todo eso, las cosas inanimadas que dan un sonido, sea flauta, sea cítara, si no dan distinción a los sonidos, ¿cómo se conocerá lo que con la flauta o la cítara se toca? De la verdad, si una trompeta diere un sonido indefinido, ¿quién se aprestará para la batalla? También así vosotros con la lengua, si no proferís un lenguaje que tenga buen sentido, ¿cómo se va a entender lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. Son tantos, si a mano viene, los linajes de lenguas en el mundo, ni hay quien no tenga su lengua. Si yo, pues, desconociere la significación del sonido, seré para el que me habla un bárbaro, y el que me habla un bárbaro para mí. También así vosotros, ya que estáis ávidos de espíritus, procurad para la edificación de la iglesia aventajaros en ellos. Por tanto, el que habla en lengua pida el don de interpretar, porque si orare en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente se queda sin fruto. En suma que oraré con el espíritu, mas oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con la mente. Pues de otro modo, si bendices a Dios con el espíritu, el que está en situación de simple particular, ¿cómo dirá el amén a tu hacimiento de gracias? Pues no entiende qué dices, porque tú, sin duda, honradamente haces gracias a Dios, mas el otro no se edifica. Gracias doy a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia más quiero hablar cinco palabras con mi seso, en razón de instruir también a otros, que no 10.000 palabras en lengua. Hermanos, no os hagáis niños en las mientes, antes en la malicia sed niños, pero en las mientes hombres maduros. En la ley escrito está que por gentes de otras lenguas y por labios extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que las lenguas sirven de señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, mas la profecía no para los incrédulos, sino para los creyentes. Si pues se congrega la iglesia entera en asamblea, y todos hablan en lenguas, y entran hombres profanos o infieles, no dirán que estáis locos. Si en campos todos profetizan, y entra algún infiel o profano, es convencido por todos, es sondeado por todos. Los secretos de su corazón se hacen patentes, y así cayendo sobre su rostro adorará a Dios, proclamando que verdaderamente está Dios entre vosotros. En suma que, hermanos, cada vez que os reunís, cada cual trae un salmo, trae una enseñanza, trae una revelación, trae lengua, trae interpretación, hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua, sea cada vez dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Que si no hubiere intérprete, calle en la iglesia, mas hable para sí y para Dios. En cuanto a los profetas, hablen dos o tres y los demás dictaminen. Y si a otro que esté sentado le fuere revelado algo, el primero calle, pues podéis todos uno por uno profetizar, a fin de que todos aprendan y todos cobren alientos, y los espíritus y los profetas se sujetan a los profetas. Pues no es amigo Dios de trastorno, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres en las iglesias callen, pues no les es permitido hablar, antes muestren sujeción, como también la ley lo dice, que si algo desean aprender, pregunten en casa a sus propios maridos, porque es indecoroso a la mujer hablar en la iglesia. ¿O es que salió de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros solos llegó? Si alguno piensa ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es ordenanza del Señor, mas si lo desconoce, que lo desconozca. Así que, hermanos míos, codiciad el profetizar, y cuanto al hablar en lenguas no lo estorbéis. Todo empero se haga decorosamente y con orden. Palabra de Dios. Ego dixi Domine, miserere meis, san anima meam, quia peccavi tibi, beatus qui intelligete super regenunt et pauperen, in dia mala liberabit eum Dominus. Alleluia, alleluia. Verba mea auribus percipi, Domine, intellige clamorem meum. Alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentem annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y tras esto salió y vio un publicano por nombre Leví sentado en su despacho de aduanas, le dijo: «Sígueme». Y abandonándolo todo, Levantanzo le seguía. Y le hizo Leví un gran convite en su casa, y había gran muchedumbre de publicanos y de otros que estaban con ellos a la mesa. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?». Y respondiendo a Jesús les dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los que se hallan mal. No he venido a llamar a justos, sino pecadores a penitencia». Palabra del Señor. Codiciad los carismas espirituales, pero dad preferencia a la profecía. Muchas personas creen que los carismas Dios solamente los concede a la gente santa, que no son para todos, que los demás, con sus oraciones, devociones, obras en la iglesia, ya tienen suficiente para su vida espiritual. Y esto es un gravísimo error, porque el hombre, por su propia naturaleza, es un ser espiritual. Es decir, está capacitado, tiene un espíritu en su naturaleza para penetrar el mundo de Dios, el mundo del espíritu, que es distinta al mundo que vemos. El mundo que vemos es en tres dimensiones, es decir, un mundo sin espíritu. Y lo vemos así por la manipulación que se ha hecho a nuestro ADN en nuestro cuerpo. El hombre en su origen tiene en su ADN 12 cuerdas. Nosotros, manipulados, tenemos 2 cuerdas, 2 hélices. Esa manipulación impide todo el mundo espiritual e impide ver las cosas en su medida exacta. Por esa manipulación tenemos un cerebro con 2 hemisferios dividido, cuando en su origen el cerebro no tenía hemisferios, no tenía divisiones, era una sola masa con la cual el hombre podía contemplar la verdad de las cosas sin ningún esfuerzo, sin ningún libro, sin que nadie te explique nada. Con la manipulación del ADN entramos en el terrible pecado de la soberbia. La soberbia está en la mente del hombre. Cuando el hombre se pone a pensar, entonces hay que ponerse a temblar. Porque de las cabezas de los hombres salen cualquier estupidez, cualquier locura, cualquier mentira, cualquier engaño, cualquier error. Porque por la manipulación de nuestro cerebro no sabemos pensar correctamente. Nos liamos en nuestros pensamientos. Hacemos nuestra vida mucho más complicada. Planeamos nuestra vida y después, ¿para qué tanto planear las cosas si no encontramos la solución a nuestros problemas? Codiciad los carismas. En la oración codicia el carisma del don de lenguas, para que ores lo que Dios quieres, para que alabes a Dios como Dios lo quiere, en espíritu y en verdad. Aquel que se dedica siempre a meditar en la oración. Había antes un libro muy bueno de meditaciones de Lapuentes, el cual tenía todas las meditaciones de los evangelios, una para cada día del año. Eso estaba muy bien para los comienzos en la vida espiritual, pero eso es un tropiezo para desarrollarse en la vida espiritual, para crecer en la vida espiritual. Porque el crecimiento en la vida espiritual es seguir al Espíritu, no seguir nuestras meditaciones, no seguir nuestras devociones. Hay que orar en el Espíritu, hay que orar con el Espíritu, y con el don de lenguas recibes el Espíritu para alabar a Dios, para adorar a Dios, porque la oración tiene que ser espiritual. Déjate de tus palabrerías humanas, de tu lenguaje humano, de buscar tus oraciones que te gustan tanto, porque te dan un sentimiento. Déjate de apoyarte en la oración, en tus ideas, en tu lenguaje, en tus sentimientos, porque no estás creciendo espiritualmente. En la oración hay que dejarse llevar por el Espíritu, por el deseo de Dios. El deseo de Dios que tú no lo conoces, no son tus deseos humanos, no es lo que tú quieres orar, no es lo que tú sientes, es lo que Dios te hace sentir, es como Dios te mueves, es como Dios te inspira. Eres un ser espiritual. En tu naturaleza humana tienes un espíritu que emana de Dios. El espíritu en donde Dios está. Un espíritu que te hace ser espiritual. Te mete en el mundo espiritual, en las ideas espirituales, en las obras espirituales, que te saca de tu mundo humano, del mundo como lo concibes con tu cerebro, que es tu soberbia, que son tus ideas, que no sirven para nada. No te puedes salvar con tus ideas, no te puedes santificar con tus ideas, aunque sean las más maravillosas, las más perfectas, las más justas. Qué difícil de comprender es esto. Por eso estas predicaciones son para la gente espiritual. Estas predicaciones no las entiende los demás. Tienes un mundo maravilloso dentro de ti. Ese mundo es a través del Espíritu. Tu espíritu humano, que es el soplo divino, el aliento de vida, la luz de tu alma, la luz de tu inteligencia, la luz de tu voluntad, es la fuerza para obrar lo que Dios quiere en tu existencia humana y es la energía vital de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene energía no porque comas cada día, sino porque te la da el Espíritu. Y el Espíritu puede hacer que dejes de comer. como había santos que se pasaban días y días sin comer nada y estaban como un roble, fuertes. Porque el ser humano no ha sido creado para comer cada día. Nos pasamos el día preparando alimentos. Eso es una pérdida de tiempo en el mundo espiritual. El hombre ha sido creado para obrar con su cuerpo la voluntad de Dios. Si el Espíritu quiere que comas, entonces comes, pero sin dar ninguna importancia a lo que comes, porque no la tienes. Y come poco, porque no hace falta más para estar fuertes en el cuerpo. Hoy la gente no sabe comer, come cualquier cosa y después se encuentra mal, enfermo. Eres un ser espiritual. Para una vida espiritual, para una obra en el espíritu. Una obra que tú no sabes como alma, pero sí la sabe el espíritu. Y estamos en el tiempo en que si no te guías por el espíritu, todo cuanto va a suceder, no lo vas a entender y vas a quedar atrapado en los acontecimientos que se vienen. Es el tiempo de seguir al Espíritu. No sigas la mente de ningún hombre, de ningún político, de ninguna jerarquía en la Iglesia, porque ya ves cómo está todo. No hay autoridad divina ni en el mundo, ni en los gobiernos, ni en la Iglesia. Todo se precipita para su destrucción. Si quiere destruir este planeta y si quiere destruir a la humanidad de los hijos de Dios. ¿Y cuánta es la gente que no se entera de la película? ¿Cuántos son los católicos que están todavía en Babia, rezando por las intenciones de ese falso papa, por las intenciones buenas que tenga, y rezando por su alma a ver si se convierte? Gente en babia, gente que no acaba de aprender lo que es ser espiritual. Si la gente fuera realmente espiritual, entonces vería que ese hombre es un falso papa y no hay que rezar por tanto por sus intenciones, porque hay que rezar por las intenciones del papa verdadero que es Benedicto XVI, y vería que ese hombre tiene el espíritu del falso profeta y del anticristo, con el cual le lleva a la condenación en vida. Es un hombre condenado en vida que no hay forma de salvarlo. No hay una oración que lo pueda salvar, porque él ya ha elegido el infierno para su vida. Y lleva tras de sí a muchos que lo llaman papa, que comulgan espiritualmente con él, que le obedecen en su mente loca y perversa. Si la gente fuera espiritual, no perdería el tiempo con lo que está sucediendo en esa iglesia del demonio. Y le importaría un bledo lo que ese hombre está diciendo y obrando, porque ya sabe lo que va a decir y lo que va a obrar. Si la gente fuera espiritual, entonces empezaría a formar la iglesia remanentes, siguiendo al espíritu de la iglesia. Uno es de la iglesia porque tiene el espíritu de la iglesia, no porque haya recibido el sacramento del bautismo. Uno es el Espíritu de Dios, el cual lo recibes en el bautismo que te lleva a llevar a la unión con Dios y por tanto la santificación de tu vida. Y otro es el Espíritu de la Iglesia, con el cual te unes a otras almas en Cristo para obrar en la Iglesia aquello que quiere Dios. Una obra social, una obra para el bien común. Por eso dice San Pablo, codiciad los carismas espirituales, pero dad preferencia al carisma de la profecía. Porque tu misión en la Iglesia es profetizar. Y profetizar es instruir, enseñar, edificar a los demás con palabras y con obras, consolar a los demás, mostrándoles la misericordia de Dios y revelar misterios escondidos. Codiciad la profecía porque lo tiene todo en la Iglesia. Porque la Iglesia camina con los profetas, apoyada en la profecía. La Iglesia es jerárquica, pero la jerarquía tiene que ser carismática. Si no, esa jerarquía no sirve para nada, como la que contemplamos hoy día, una jerarquía que está caminando hacia su propia condenación. Y por más que se levanten ahora diciendo que no quieren a este Papa, que quieren un cónclave para elegir otro Papa, están caminando hacia su propia condenación. Porque de ese cónclave va a salir el anticristo. La vida espiritual es seguir la mente del Espíritu, no es seguir la mente de los hombres. La vida eclesial es seguir la mente del Espíritu de la Iglesia, no es seguir la mente de la jerarquía, de los filósofos, de los teólogos, de los fieles católicos. Estás en la Iglesia para seguir al Espíritu de la Iglesia. No para estar embobado, para estar en babia con lo que te dice la jerarquía, tu sacerdote o el teólogo a quien tú prefieras. Ya la jerarquía, ya la teología no da luz ninguna sobre lo que es la Iglesia. Ninguna luz. Desde los años 40 la teología es un batiburrillo de ideas que no van a ninguna parte. No se aclaran los teólogos. No saben resolver las dudas que vienen en teología. Están todos atrancados en lo mismo de siempre, buscando soluciones en un lenguaje que no sirve para nada, que complica más y más la vida de la Iglesia. Eres un ser espiritual y necesitas recibir muchos espíritus para poder caminar en un mundo que no es espiritual, que está en la dimensión tercera en la cual no es posible el espíritu. No es posible que el hombre viva espiritualmente por la manipulación que se ha hecho en su cuerpo. El cuerpo que al principio transmitía la vida espiritual, irradiaba la vida espiritual, que es el alma y que es el espíritu. Hoy día los hombres están instalados en su cabezota, en sus ideas, en su lenguaje humano, en sus leyes, en sus normas, en sus rutinas de vida. en sus culturas y creen tener la solución a los problemas de la vida. Y lo que están haciendo es autodestruyéndose a sí mismo. La medicina destruye tu cuerpo. La ciencia, la técnica está destruyendo tu alma y tu cuerpo. La humanidad se está caminando hacia su propia destrucción. Con tantas leyes en contra de las leyes de Dios que están destruyendo el espíritu del hombre. Es el tiempo en que el hombre no solamente es poseído en su cuerpo, en su mente, en su sexo, en su estómago, también es poseído en su espíritu. Y entonces camina como un loco, como un pervertido, como un hombre abominable. Es lo que vemos en todas partes, es la degradación del hombre por no seguir el espíritu, que fue la misma degradación, la misma caída de Lucifer, un ser abominable, inteligente, pero abominable. Es lo mismo hoy día, los hombres son muy inteligentes, pero son abominables, porque ya no son espirituales, ya no viven siguiendo al espíritu en sus vidas. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus, intende voce orationes meus, res meus, et Deus meus, quon ana te orabo, Domine. Suci pe, sante pater, omnipotens et orne Deus, ac immaculata nostiam, quon ego indignus famulus tuus, offeruti viteo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pipes atque defuntis, ut mietilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius aquo divini mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humanitatis de nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te quum vivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutare suante precantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores obtetet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse figlia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo in terra innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et dam universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tui, et locum habitationes gloriae tui. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum maribus singulatis sum destra eorum repeta esse muneribus. Ego ate innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes in eternitas ac oblationem quanti vi offerimus, sum memoriam passionis et resurrectionis, tenetene Jesu Christi in Domine nostri, et in unum Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioane Baptiste, e Santorum Apostolorum Petit Pauli et Istorum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas salutem, et ili pro nobis intetritum in celis, quod in modo animus intarris, perundem Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia, apunte un Pater omnipotente, succipi al Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate et gloria in nomine sui, ad reconocer tuis que ecclesiae sue sancti. Amen. Hostias nostras, quae sumus Domine, divinitatis placatus assume, et ad perpetuum nobis tribu provenire susidium. Per nomine nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, et cum es salutare. Nos ibi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, quic un unito Filio tuo, Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singulitate personem, sed in unius unitate substantiae, quod enne de tua gloria revelante te credimus, o de Filio tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, o in confessione per sempre eterne quotitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in meste doletore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim, che non cessa acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis coetivi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et ad Sede nostrum, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi filis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por remissionem animarum suarum, por spe salutis et incomunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes in primis cordes et semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesù Christi, et viatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Coni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis in precibus et concelas, ut in olivus protectione sui moniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblazione in sepidutis nostre, set escunte familiae tue coesimus Domine, uplacatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a veterna danazione nos eripi, et in electorum turum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus coesimus benedictam, ascritam, orratam, rationabile acceptablemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi. qui plusequam pateretur, recepi panem in sancta sacramentalis manus suas, et labis oculis in cielo te Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, titque discipulis suis dicens, accipite, manducate, socones. Hoc est in corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in sancta sacramentalis manus suas, in tibi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fide, qui pubisse per multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in feceritis in me memoriana facetis. Unde femebres Domine nostri virtues et plus tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domine nostri, tambiate passionis, nec notat inferis resurrectionis, sedit in cielo glorios ascensionis, Oferimus plicari majestatis tui, te tuis unis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa cepa pixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es mundera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otilis sumus sacerdotus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quod cois ac altaris participationis sacrosanctu fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne vocationem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine famorum famorum quaetuarum, qui nos possesserum consigno fides et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, udiate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miseratione intorum esperantibus, parte naliquam sota eturae tigneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Macellino, Petro, Flitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Giacira, Anastasia, et omnibus santis tuis, inter coronos consortium estimator meriti, sed veni quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum issu et in issu, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarivus moniti e divina sezione formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos. Amalum. Libra nos, quosmus Domine, af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostri et sub tua misericordia tua aiuti, et te peccatus mi semper libere, et a forni per tu passione in securis. Per un tentum in un nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te quam vivite in altro Spiritus Sancti, Deus, per ogni secula, seculorum. Amen. Pax in Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E comissio e consacra suo corpo de sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, Fia cipientibus nobis in vita in eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui desiste apostolis tuis, pace in linco vobis, pace mian do vobis, in respicias peccata mia, sete fine l'ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrum et ignoris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristi, Fili Dei vivi, chies voluntate patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me proc sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus in viatis mes universis malis, et fame tui semper nere mandatis, et a te nunca separati permitas. Con il Dio Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus in secula seculorum. Amen. Se corporis tui in Domine Gesù Christi, cotego indigno sumere presumo, non bim promenad in giudicio net condenazione, se protopadati porosir miutamento mentis et corporis, et temeram percipiendam, qui vis regnas con Dio Patri e Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Panem celeste accipiat in domen Domine invocavo. Domine nosum dignus. Domine nosum dignus. Domine nosum dignus. Utinte sub tecto meus et tantum di verbo, et sana vitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custat in mea in vita in eterna. Amen. Quiritu van Domino pronibus, quiritu vit mica licens salutare sacipat in Domen Domine invocavo, laudas invocavo Domine et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custat in mea in vita in eterna. Amen. Comunione spiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos, para adorarte como mereces. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad por mí gracias a Dios.

Placiativi Sanatinitas, Sosecium Sepitutis Met Presta, U Sacrificium Cotoculis Tue, Majestatis Signo Otuli, Tipsi Retabile Mique, Et Onivus Procivus Ilo Otuli, Sitte Miserante Papisabile, Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Benedica Vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, et nius sancti evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et in verbum era putione Deus, era verbum, ut erat in principio era putium. Omnia per isso fatta sunt, et in isso fatum est in il, quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuitum omissus ateo qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium per i veretrum de lumine, ut omnes crederem per illum. Non tira lui de luce tu testimonium per i veretrum de lumine. Era luce vera qui art illuminat unimnente in hoc mundum. In mundu erat in mundus per iso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venit su eo non receperum. Quod quautum receperum in retiteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui nunc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus in eius gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.